Julia, ¿por qué llegó tan temprano? Hoy solo llegaron 4 niños. ¡Qué raro! ¿Qué habrá pasado? Ay, por favor, Cecilia. Usted sabe qué pasó. Don Rodrigo quiere que me vaya. No fue eso lo que usted me dijo antes. Bueno, no me echó directamente porque él no puede hacer eso. Soy una empleada pública. Solo me dijo que si no estaba cómoda podía irme. Ya pasaron unos cuantos días desde que ustedes tuvieron esa conversación. Hable con don Rodrigo. Él es un hombre comprensivo. Pero no es el dueño del pueblo. Hoy se reúne la asociación, ¿verdad? Bueno, quiero hablar con la gente. Si todos están de acuerdo, me voy. Pero no voy a hacerlo porque me lo pida don Rodrigo. Julia, usted quiere cambiar las cosas. Puede que tenga razón, pero no es de aquí. Sí, usted no entiende cómo vivimos ni qué necesitamos. Yo nací en San Antonio. Quiero mucho a este pueblo. Si no, ¿por qué cree que ando en las casas vacunando a los niños? O explicando 1000 veces que tienen que hervir el agua. O que tienen que tener un botiquín de primeros auxilios en sus casas. Ya, Cecilia, no se ponga así. Yo entiendo más de lo que usted cree. Pero la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ayúdeme. Discúlpeme. Pero no pienso ponerme en contra de don Rodrigo. Él me está ayudando a buscar a mi esposo. Habló con la pastoral social y ellos están tratando de localizar a Juan. Ay, Julia, usted no sabe la angustia que siento de pensar que está solo, sin comida, sin dinero. Sí, sí. La entiendo. Ahora regreso. Tengo que hacer una llamada. ¡Hasta luego, Ana! ¡Nos vemos en la tarde! ¡Mariana! ¡Federico! ¿Qué haces acá? ¿No tendrías que estar en la escuela? Hoy terminamos temprano. No llegó casi nadie. La señorita Julia se peleó con mi padrino y mucha gente se enteró. ¡Federico! ¿Cómo sabes eso? Porque escucho lo que la gente habla. Vos no tenés que meterte en las cosas de los mayores. ¡Uy! ¿Te pareces a mamá? Vamos para la casa. No. Voy a ir a la finca con mi padrino. Vamos a sembrar unas plantas. ¿Y mamá sabe? Sí, sí, ella me dio permiso. Bueno, pero después te vas para la casa. Ya, Mariana, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, señorita. Sí, sí. Estoy asignada a la escuela de San Antonio, pero quiero saber qué tengo que hacer para pedir mi traslado. Ajá. Ah, bueno. No me importa el lugar. Sí. Ajá, está bien. ¿A qué hora encuentro al encargado? Bueno. Sí, sí, está bien. Yo llamo mañana. Muchas gracias. Julia. Julia. Ay. Parece que este es un buen lugar para encontrarte. Ay, Luis, vas a matarme de un susto. Estaba hablando al ministerio. Ya lo pensé bien y voy a pedir mi traslado. ¿Cómo? ¿Te vas a ir así? No puedo creerlo. Todo es un malentendido que se puede arreglar. No me gusta cómo funcionan las cosas aquí. Pero Cecilia tiene razón. Yo no soy quien para cambiarlas. ¿Por qué no venís hoy a la reunión de la asociación? Intégrate al comité, la gente tiene que conocerte más. Creo que la escuela no debe estar en ese lugar. Pero nadie me va a apoyar. Ya me sienten como una enemiga de don Rodrigo. Yo te apoyo. Puedes contar conmigo. Ay, Dios mío, ¿viste qué relámpagos? Te asustaste, ¿verdad? No, ¿por qué lo decís? Porque me estás apretando el brazo. Sí. Ay, perdón. No me di cuenta. Tranquila, no me molesta. Qué tontos. Nos estamos mojando. Vení, entremos aquí donde Manuel. Mariana, esto ya es una tormenta. Cuando tu hermano vuelva, me va a escuchar. Debiste traértelo para la casa. Pero me dijo que usted le había dado permiso para ir a la finca. A mí nunca me dijo nada. ¿Ese es el carro de don Rodrigo? Llueve tanto que ni puedo ver. ¡Sí! ¡Es don Rodrigo! Ay, bueno, por lo menos lo trajo. Pero de todos modos, esta vez se lleva su buena regañada. Abrí la puerta. ¡Uy, qué viento! pase, don Rodrigo. Digo buenas por educación, pero qué tiempo este, ¿eh? ¿Y Federico? No sé. Pero no estaba con usted en su finca. Bueno, hablamos de ir a la finca, pero a mí se me olvidó. Yo vine porque quería hablar con Julia. Dios mío, pero ¿dónde puede estar?